hazlo. Oh, oh, oh, oh, oh. Y que se apagan las luces del lugar. Y no hay razón, no hay razón, no hay razón para no ser feliz. Oh, antes de morir, antes de morir, antes de morir, oh, antes de morir. Thank you. sacrificio en la mitad de la mesa. Son ya las horas perdidas, la madrugada, las personas se han cerrado, duermen, tienen miedo a perder la cordura. Son ya las horas perdidas, la madrugada, tendido en sacrificio en la mitad de la mesa. Las horas perdidas, la madrugada, las personas se han cerrado, duermen, tienen miedo a perder la cordura. Son ya las horas perdidas, la madrugada, tendido en sacrificio en la mitad de la mesa. Son ya las horas perdidas, la madrugada, las personas se han cerrado, duermen, tienen envuelto en un caracol de a de veras. Es una lástima que no pueda ser real y ahogar al fin el recuerdo de ti, de tus ojos, par de aceitunas. ¡Negras! Mejor cámame todo de una vez. ¡Ay, ahora con qué está trabajo! ¡Levántala y póntela! ¡Me quemaron la peluca! ¡Nos fuimos! ¡Pero no me quemaron el ánimo! El riff, porque es riff y araña.

poemas faking in life. Much fun to learn to count. Now listen carefully, and I'll show you a brand new counting game. Now repeat after me. 1, 2, 3. Would you like some more? 4, 5, 6, 7. Very good. 1, 2, 3. Would you like some more? 4, 5, 6, 7. Estamos en democracia, ¿qué es lo que más quieren? ¿Qué más quieren? El traspaso de la dictadura a la democracia, un contexto muy especial, irrepetible. Eso espero. Ustedes habrán escuchado que para que a una persona se le pase el hipo, hay que asustarla con algo bien fiero. Fueron solo rimas baratas de un MC barato. Yo te vi caer y me fue grato aparato. Yo te vi lanzar veneno en vano y con un habano en la mano disfrazado de cubano. Yo te vi en el escenario dando lástima. En Argentina nadie te estima, che, qué lástima. Yo te vi, y eso es lo que a vos más te lastima, porque no me lo contaron. Yo te vi, che, qué lástima. Suena el boom de la largada para hacer una cargada, tu cagada, y para dar a lugar a que una nueva fuerza entrara. Vengo a demostrar lo que nos separa de un sindicato sin decreto y sin ninguna cara. Solo quedará uno, perdón por ser inoportuno y aparecer justo cuando creías que eras bueno. Yo sé que no, y sé que vos sabés que el Grammy te pesa más que tu pesadez. Te lo dedico con este tono irónico, porque soy el único que puede hacerlo en público. Tu vocabulario anémico cambia mi estado anímico, más cuando veo tus ataques de pánico escénico. Como tinta fluorescente resalto que te faltó un tema como la gente en el asfalto. Hoy tu incógnita se eleva a la décima y tu próxima canción será igual igual de pésima. Tal cual, esto es textual. Lo del dedo en el ano es solamente una tendencia homosexual. Y cada cual puede hacer de su culo un florero, pero no conmigo, caballero. Quites el sombrero, que no ni no, córrase del camino. Vecino, así no, frenarás, te asesino. ¿Por qué no va un casino? Si quiere probar suerte, acá hay solo rap. ¿Quiere rap? Ok, suerte. No sé cómo se accionan, pero pasaron mil horas y no evolucionan. A ver si ahora reaccionan con estos tres maestros destrozando tus restos, ya que estás invadiendo lo nuestro. Porque somos asesinos, asesinos del rap y argentinos de verdad. ¿Qué más? Yo quiero que entiendas que ya me saqué y que cuando toque vos vas a caer al toque. Sabes que mi lengua deriva del latín y te humillas solo por placer, no por marketing. De nada sirve tu motín, quieren robarle magia a Merlín. Caen todos como el muro de Berlín. Sin duda, de este modo te pongo incómodo. Peor es nada y yo formo parte del todo. ¿Cuántos golpes con tu consentimiento? ¿Cómo perdiste el conocimiento sin conocimiento? Miami, Miami. Fanfarronea a nuestros fans que no los estafan. Ponele más afán a ver si ahora zafan. ¿Por qué me hablas de tú? ¿Por qué me des hispana? Rapeas como en una novela venezolana. No quiero que me digas que soy bueno, lo sé. Ni que tu grupo es una mierda, también lo sé. Y no es que lo adivines, si ya te eliminé. Por eso vine, para que desees que mi flow termine. Cuando te vi en la tele, Teletubby, empecé a escribir. Tuve que decidir subir para decirte a dónde te tenés que ir. Yo soy Billy, vos sos Gil, lo oí de mil. Aunque quisiera saber de dónde soy. Ya que en vez de sos vos, decís eres. Debe ser que debes los deberes y que seres como ustedes nos ubican en sus redes. Dijiste que danzaste para que llueva y de que va, mi voz es nueva y ya soñabas se eleva. Soñabas con ser pro como los de mi equipo y ser un prototipo, pero el tiempo se te anticipó. Contaste a 100 sin respirar si tenés hipo. Que tu complejo no es de tipo, es de otro tipo. Yo no participo de tu certamen y lamento que tu invento no rinda examen. Prefiero que me aclamen y no que me reclamen, y que luego de cada oración digan amén. Que porque me mi rap está a la altura del rap con altura, y el tuyo cara dura no me llega a la cintura. Mi rap tiene lo que tiene y no te conviene. El tuyo no entretiene, ni va ni viene. Y así fanfarroneo porque flow a mí me sobra, porque métrica me sobra, porque estilo me sobra, porque Chili Parker sigue siendo el más buscado. Chequialo, che boludo, toma el regalo. Toqué tus sentimientos y no miento cuando digo que son cientos tus defectos. Por eso siento que siendo antipático todo queda más claro, porque digo lo que quiero y con el caro, te lo aclaro, ¿no? Pensalo, pensalo, que es ser muy malo. Pensalo y descubrís por qué te doy con un palo. Pensalo y pásalo a los de tu palo. Déjalo, che, seguí con lo tuyo mientras yo encaro al aro. Se vuela tu peluca y se caen tus caretas. Agua fría en tu nuca y tu reputación en fetas. No metas a los de tu clase, son berretas. Ellos también saben que juego al pool con los planetas. Se te cae la baba con cada sílaba. Soy el primero que las graba, no intentes ser Alibaba. No te preocupes, nada nos detendrá desde algún lugar. Siempre vamos a darte cátedra. Pero estás hablando argentino completamente. Adelante, muchachos. Mi boca no te sonríe, mis ojos no te miran, mis oídos no te escuchan ni en karaoke. Pero tengo olfato y siento cómo transpiran. ¿Cómo transpiran? Como transpiran al toque. Mi boca no te sonríe, mis ojos no te miran, mis oídos no te escuchan ni en karaoke. Pero tengo olfato y siento cómo transpiran. ¿Cómo transpiran? Como transpiran al toque. Mi boca no te sonríe, mis ojos no te miran, mis oídos no te escuchan ni en karaoke. Pero tengo olfato y siento cómo transpiran. ¿Cómo transpiran? Al toque. Mi boca no te sonríe, mis ojos no te miran, mis oídos no te escuchan ni en karaoke. Pero tengo olfato y siento como transpiran. Como transpiran, como transpiran al toque. Mi boca no te sonríe, mis ojos no te miran, mis oídos no te escuchan ni en karaoke. Pero tengo olfato y siento como transpiran. Como transpiran, como transpiran al toque. Miami. Me ha pasado de que me quedo solo, no tengo quien me apoye y no tengo para pagar el taxi, cosas así, ¿no? Por el estilo, tengo que agarrar el taxi. Una vez me pasó y ya le digo al taxista, te pago llegando, pero mira, ahorita traigo 200 pesos, estos están dobladitos, ¿eh? Sor Juan.